seguimos aquí todos en cuero a las más o menos 4, aparten por favor el mate, muchachos, 4 y 10 de la tarde, y llegan nuestros hermanos uruguayos, a quienes ya, bueno, los hemos conocido años anteriores, ellos iban a venir al programa de Polimeli, y por esas cosas del destino, que va del destino, llegaban siempre tarde al programa de Carlitos Polimeli, que le mando un beso fuerte. Y bueno, iban a hablar ahí de Latinoamérica, de la unidad latinoamericana, pero bueno, hoy nos visitan a nosotros para hablarnos justamente de este tema, que es el tema que los ocupa, que es la unidad latinoamericana. Claro, ellos son, claro, Víctor Hugo y Ver Hugo, un aplauso, bienvenidos, compañeros uruguayos, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes. Buenas tardes a mis hermanos de 33 y no de mano. Está bien. Yo les pido, por favor, que se puede, si se pueden alejar del micrófono para tomar mate, ¿puede ser? Está, perdón. Te pido disculpa. Sí, que a la naranja le dejé la pulpa. Bueno, es que además, está bien, pero es muy grande el mate y hace mucho ruido, porque es enorme. Mirá, Carlos, que a nosotros los uruguayos nos gusta el mate grande, ¿está? Sí, pero yo he visto uruguayos tomando mate y de este tamaño, es muy grande, es demasiado grande. Este es bueno de más, dura hasta 15 días sin cambiar la yerba. ¿De más? 15 días. De más. 15 días. 15 días. ¿En serio me dicen? 15 días. ¿Pero cuánta yerba lleva? Un kilo. ¿Pero cómo hace para que te dure? ¿Un kilo? ¿Y cómo hace para que te dure 15 días? Es sencillo, vos, sencillo. ¿Sí? Sencillo como bajar en el declive y como ir de camping con MacGyver. Es sencillo. Se calcula, es sencillo, se calcula el centro del mate, se trazan dos bisectrices perpendiculares que pasen por el centro de manera tal de conseguir cuatro zonas de cebado totalmente independientes que se van a ir ocupando a medida que se agote el anterior. No, pero no es sencillo eso, no es sencillo, no es sencillo. Pasa que ustedes los argentinos son tan camba, tan high life, tan lulilungo, tan lechuguino que quieren que sea todo automático, tan instantáneo, ¿no? No, no es, todo rápido, ¿no? Rápido, rápido como escupida de trompetista y como galgo con diarrea en pista. ¡Qué asqueroso! Ver Hugo. Y así le salen los gurises, ¿no? Mal criado como ellos solos, ¿no? Porque lo crían mal. Bueno, lo crían mal. Realmente, muchachos, acaban de llegar. Criado como ellos solos. Ahora, le digo la verdad, lo único que falta es que vengan a darnos, a enseñarnos ustedes cómo criar a nuestros hijos. Yo no me parece que sea manera, muchachos. ¿Lecciones? Sí, que nos vengan a dar lecciones de cómo criar a nuestros hijos. ¿Lecciones? Sí, parece que... ¿Qué dije? Dar lecciones nosotros. Y bueno, porque vienen a decir que nos malcriamos. ¿Nosotros dar lecciones? ¿Nosotros? Jamás. ¿Cómo le van a dar lecciones? ¿Cómo le van a dar lesiones a los argentinos a este par de bichicome? No, que cruzó el charco con su valija, apenas cargada con esperanza. Ay, y fue recibido por este gigante que es la Argentina, con su gente macanuda y su paisaje vasto y diverso. Bueno. Y menos te lo vamos a decir a ti, Carlos, que sos un speaker de primera. Bueno. Que tarde tras tarde nos llenás de alegría con tu programa lleno de algarabía, de creatividad. Claro. Bueno. Y que he puesto al aire por un broadcaster de primer nivel como es Abella, ¿está? Sí, Abella, bueno. Que labura con un compatriota. Primer nivel. Sí, con Víctor Hugo Morales. No, igual no hace falta esta... Pero si son de primera, ustedes macanudísimos. Este exceso de elogio no hace falta. Yo les agradezco, muchas gracias. Merece. Sí, pero no hace falta. Gracias. Igual tema, igualmente, merece. Merece. Ah, gracias, gracias. Merece. Bueno. ¿Sabes qué, Carlos? ¿Qué? Merece. Está bien, gracias. Ahí va. Igualmente el tema de los gurises argentinos nos preocupa de mata. Ah, ¿sí? Nosotros vemos que no lo controlan. Parece que se compraron una goma y se borraron la cara todos los padres. ¿Cómo? Sí, parece que tienen la cara de piedra. ¿Por qué? Es un bodrio, porque el gurí argentino no respeta nada, ¿está? Bueno, si tú le decías al padre, atendé. Sí. Controlá el gurí, ¿está? Ellos te contestan, no pasa Fanta, boludo. ¿Quién dice no pasa Fanta? Te contesta él, argentino, no pasa Fanta, boludo. Es que Santino es así. Así la globa, Bueno, no te pongas, está bien. Pero puede ser que algunos padres pierdan un poco. En los restaurantes todo, corriendo los gurises por ahí. Es verdad, puede ser que algunos papás no le den bola a los pibes, que los pierdan por ahí. Pero no generalicemos tampoco. No generalicemos, dijo el Vasco, cuando el comisario lo encontró junto a su gavilla y les dijo, están todos detenidos. El gurí argentino es malcriado, ¿está? No, son todos. Es notable, es notablemente malcriado. Encima todos se llaman con nombre italiano, Santino, Giro, oh. Vito, Luca. Es verdad. Parece que tuvieron una película del Padrino. Oh. Si no endereza a los gurises, se le viene un futuro negro. Oh. Más negro que el chocolondo. ¿Qué es chocolondo? Es una chocolatina. ¿Qué es? Con el vuelto comprate un chocolondo, como decía el reclamo. Con el vuelto comprate un chocolondo. Igualmente, la verdad que, Carlos, con la pelota que me da, me armo un partido en el Maracaná. Bueno, ¿por qué? Hablo yo, pasa un ferrocarril, te quedás con el chocolondo. Bueno, me llamó la atención. Te estoy hablando de cosas importantes y te detenés el chocolate, vos. Claro, estábamos hablando de los pibes. Así están los gurises aquí. Así están. Bueno, perdón. Bueno, ¿pero qué me querías decir? ¿En Uruguay no hay chicos que se porten mal ahora? ¿No hay chicos que se porten mal en Uruguay? No. ¿Cómo no? ¿Qué no? No. No. No. No. No. No. No. Uno. No. Dos. No. No. No. No hay chicos que se porten mal. No. No. Es notable. Pero yo creo que es porque aquí tienen demasiada abundancia los gurises, ¿está? Demasiada oferta para elegir. Ajá. Meta Calecita, meta ColecoVision. Meta. Meta Canilla. Viste algo, bro. Meta Coleco Vicio. Meta Coleco Vicio, meta canica, meta pelotero, meta disfraz, meta juguete, todo es mucho aquí, está mucho esto. Ustedes dicen que es demasiada oferta para los niños, digamos. Esto es demasiado, pero igual voy a intentar comerlo todo. Le dijo doña Gauna a Negro Salcedo en la intimidad. Che, por Dios, ¿cómo estamos hoy? Hoy siempre llegamos a los mismos lugares. En cambio, nosotros los uruguayos no le damos tanto, porque no nos gusta que nos gusta a nosotros los uruguayos que Guri sea humilde, ¿está? Que los nenes sean humildes. Humilde, que no tengan tantos juguetes, eso. Porque el uruguayo es fanático de la humildad, ¿está? Es fanático. ¿Mira? Para nosotros, la humildad es un sentimiento. Claro. Es un sentimiento. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olá. Oh, humildad es un sentimiento. Lo puedo parar. Yo nunca lo escuché. Esto canta en las canchas, por ejemplo. Humildad, claro, ante todo. Es un canto que se escucha en una plaza. Sí, cantan las dos hinchadas. Las dos hinchadas juntas. Las dos hinchadas juntas. Ole, ole, ole. Después se insultan, pero esa la cantan todas juntas. Mirá. Como quien no salta en un inglés, cantan aquí. Claro. Bueno. Ahí va. Por eso en nuestro paisito, las cosas para gurises son distintas, ¿no? Por ejemplo, los peloteros. Ajá, sí. Tienen una pelota por gurita. ¿Cómo? ¿No está lleno de pelotas? ¿Una pelota por gurí? ¿Una pelota por nene? Esa cosa de abundancia que tienen los peloteros aquí hace que el niño no valore, ¿está? Claro. No valore, te dan tantas pelotas que, claro. Pero ¿cómo es? Lo que quiera. Está bien, pero claro. ¿Cómo es? ¿Cada nene entra con una pelota, cada ahí chico? Va, ahí va, ¿con ahí una va, pelotita? Ahí va. ¿No? Ahí va, ahí va. ¿Es así? Ahí va, ahí va. ¿Una pelotita por nene? Y una vez en la jaulita, cada uno con su gochita, hacen lo que quieren, la ruedan, la cambian con otro gurí, la tiran y está. Y está, nada más. Pero no hay pelota de más, para que no se malacostumbren. Ah, la abundancia. ¿Qué costumbre tenés? ¿Qué costumbre tenés cuando te digo te amo? Siempre respondés yo también. Le dijo doña Gauna, enojada, don Gauna, yo también respondí. Y a la famada... Y fíjate también lo que será la cosa para Burisia allá en el Uruguay, que a la famada marca de chocolate Oviforme. Sí. De procedencia teutona. Sí, sí, de los huevos, los huevitos Kinder. Se le exigió. Ah, perdón, sin marca. Se le exigió en el Uruguay, no nos gusta decir marca, ¿no? Salvo la que oficia. Está bien, bueno. Se le exigió allá en el Uruguay que expliciten un cartel en el exterior del mismo producto, el producto Oviforme de chocolate. Se le exigió en un cartel que explicite lo que lleva en el interior, ¿tá? De ¿cómo? Manera de eliminar la sorpresa. No. Claro. ¿Sí? Pero si la sorpresa, justamente, la gracia del huevito de chocolate es que no sabe, que la sorpresa no se sabe que lo que trae adentro, justamente es lo más lindo. Claro, ahí no. La sorpresa es lo más lindo. No. Ahí le pifía fiero. Pero le arregló el escachazo, dijo don Gauna, que puso a su suegra con una manzana en la cabeza, tiró una flecha y le pegó la manzana. Le re... Animal. Lo argentino. Estamos en el horno. ¿Tenemos que ir a un flash? Sí. Muchachos, tengo que ir a un flash. No se van. Es un flash. Venga, del informativo. Ahí va. Vamos ya mismo y seguimos con ustedes. Una sorpresa. Vamos al flash. La Argentina se informa. Último momento. Abuelas de Plaza de Mayo restituyó la identidad del nieto número 118. La agrupación brindará una conferencia de prensa a las 18:30. Ahí va, bien. Bueno, muy bien, está bien. Es notable. Un nieto nuevo. Muy bueno. Vamos arriba. Un aplauso para las abuelas, para los nietos y para la gente y las familias que se vuelven a reunir después de tantos años. Y cada vez que vuelve un nieto, cada vez que aparece, reaparece un nieto, hay algo hermoso como aquello de Paca Paca, que la hija de la nieta 117... estaba más esclarecida que la mamá acerca del tema de los chicos apropiados. Así es. Bueno, tenemos un nieto nuevo. Muchachos, estábamos hablando con Berúa y Víctor Hugo. Nos sorprendió esta buena noticia, por suerte, que es de las mejores. Claro, Estamos hablando de la sorpresa. En este caso es una linda sorpresa, pero yo creo que los argentinos valoran la sorpresa de más. De más. ¿A ustedes no les gusta la sorpresa? En cambio, el uruguayo no. No. Si hay que avisar, vamos de punta. Si hay que ser previsible, meta. Si hay que mostrar lo que se está haciendo, de frente mano. Si hay que prevenir, que no. Si hay que anunciar, vamos arriba. Pero jamás un uruguayo te va a dar una sorpresa, ¿tá? O sea que los nenes uruguayos no les enseñan ni abundancia, nada de abundancia, no, nada de sorpresa. Nada. Pero es raro, nada, es raro, no, ¿por raro. Qué? Raro, dice Berú. Me siento raro, dijo el chancho y estaba adobado y a la parrilla. Raro son ustedes los argentinos que hacen concursos de popularidad para chicos, para gurises. ¿Cómo? Para que el gurise haga famoso, ¿no? Bueno. No, esos sí son valores que son bárbaros, ¿no? Está. Esos sí son valores, está. Y eso no le jode la psicología de gurí, ¿no? Bueno. No, Jariola. Bueno, Jariola, escúcheme. Yo tampoco estoy de acuerdo con ese programa. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con los programas esos que los chicos se hacen. Pero famosos. Bueno, aquí los programas son así allá. Los programas infantiles eran distintos, ¿tá? ¿Cómo? En nuestro paisito. ¿Cómo? Nosotros tuvimos un programa de talento infantil que se llamaba Canta Gurice. Canta Gurice. Salieron cantantes tales como Miltoncito Ruiz. ¿Qué era Pablito Ruiz? Karina Paola. Lorena Paola. Y tanto otro. Mirá. Ahora es tan grande. Pero se lo conoció de grande. ¿Cómo? Porque para que los gurises no se hagan famosos de chiquito y no se le meta esa cosa en la cabeza, ¿está? Claro. Se lo hacía cantar de espalda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No se veía la cara del niño? Se lo hacía cantar de espalda el niño, espalda. Claro. Para que se reconozca su voz, para que el niño juegue a cantar y todas esas cosas. No hacer una estrella de la canción, pero que no se haga famoso, ¿está? Claro. Me parece una idea brillante. Brillante, brillante como encerado con ceras H. Ceras H con pastifilín. Y a la cera, llámele H, señor. ¿Cómo decía el reclamo? Que tenía plastifilín. Plastifilín. Ahí estoy en serio. Bueno. Y a la cera, llámele H, señor. ¿Y cómo era Cantagurice? Cantaba chido y los niños cantaban de espalda. Ajá. Y además cantaban canciones educativas de verdad. Con mensaje acorde a la idiosincrasia uruguaya. Ah, sí. ¿Cómo? Había un tema que hablaba de la llegada de un hermanito de la familia. Ajá. Que se llamaba. ¿Cómo era que se llamaba? Como Globita. Como Globita. Era como pelotita. Ah, me acuerdo. Sí. ¿Cómo era la canción? Era algo así, era. A ver, yo tengo la segunda. Tengo un hermanito gurisito. Gurisito. Que una vez mamá trajo a muy humilde hogar. También papá. Se porta bien de bien, se queda piola. Bien piola. Y nunca le ensucia a mamá. Ahí va. Pinta muñequitos en un papelito. Con un lápiz que le conseguí con esfuerzo. Está bien de bien. Cuando se le acaba ese papelito, se va a comer porque viene el almuerzo. Está bien de bien. Es una crónica. Es como, como la de Catarino, pero que no dibuja en la pared. Que está dibujando la pared. No. Claro, porque dibujar la pared está mal. Sí, ya sé, pero no me dibuja en la pared. Ya sé que está mal. Por eso no dice que dibuja la pared. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está mal. Bueno, pero los chicos uruguayos no hacen nada mal. Y no, nada mal. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está mal. Y estaba la otra. ¿Pero no hace ninguna travesura? No. ¿Cómo? No, ¿por qué? No. Porque está mal. ¿No? Sí, es increíble. La verdad, estando tan cerca de Uruguay y desconocemos. Estaba la otra canción de Canta Gurice. La de que venía el hermanito en camino. Sí. Ah, sí. ¿Cómo era ese negro? Recordame la voz. ¿Será? ¿Será? Carla. Será, será. No, no, era, mamá, no, no, no, no, no, no, están cantando mal. No, están cantando mal, están cantando mal. Así era. Era, la canción era así. Tuve una noticia, la tomé con sobriedad. Mi madre me dará un hermano que vendrá a vivir acá. Tendré un hermanito, mamá más trabajo tendrá. Pero eso bien de bien, nos tenemos que portar. Será, será, será, no sé cómo será. Si no tengo expectativa, no me voy a desilusionar. Será, será, será, no sé cómo será. La certidumbre no es posible, la genética dirá. Qué aburrida la canción. Mucho más. La certidumbre no es posible. Fíjate la frase que dice la canción para que el gurí no se agarre. No se agarre idea que no son. Es demasiado profundo para un nene, es como reflexiva, prácticamente filosófica. Pide que se baje las expectativas para no desilusionarse. Claro, el niño no debe esperar de más. No, claro. Pero ¿cómo no va a esperar de más? No estoy de acuerdo. Sí, no debe esperar de más. Claro, para que veas cómo es la otra vuelta. Allá en el bar de Washington Sarreta, donde un servidor es parroquiano. ¿Parroquiano? Sí. ¿Parroquiano? Parroquiano, vos. Sos pueblo originario de ese bar, vos. ¿Qué parroquiano? No le digas así. Tenés derecho a reclamar la tierra ahí del tiempo que pasáis. Sos pueblo originario del bar. Che, no le vas. No empecé, Drugo. No sea así, vos. Si no voy mucho al bar, vos. Ah, no va mucho porque ya está ahí. Si ya está ahí, no hace falta que vaya, claro. Todos los días llegás tarde, vos, a casa. No sea así, churri. Estos días se me fue la mano, pero ya te pedí disculpas, ¿está? Tú lo solucionás todo con disculpas, vos. Yo estoy harto, te pido perdón de vuelta, vos. Mírame, vos. Mirame. Bueno, por favor, muchachos. Verugo, Verugo, seguí contando, perdón, basta. Vos estabas contando eso, la anécdota que tenía que ver con que los uruguayos son sencillos ahí en el bar de Washington, ¿eh? Sí. No, claro. Claro que para tener anécdota en casa tendría que estar en algún momento en casa. Bueno, ¿no? Dejalo seguir, iba a contar la anécdota del bar, bueno. Claro, y vos como hombre te pones en el lugar de él, ¿no? Bueno. Me quiero ir, ya está. No, pará, Víctor. No, ya está, déjalo. No lo convencé más, déjalo. Bueno, pero. Cuando se pone así es más difícil de convencer que votante de Macri, claro. No, pero por favor. Hasta luego, vos, pará. Muchacho. Víctor Hugo, no te vayas.